Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de jueves 25 de julio. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha adelantado algunas de las modificaciones y novedades que presentará la Feria y Fiestas 2024, para la que ya se está trabajando a nivel urbanístico. En el último Cosa de Todos de la temporada ha explicado que las casetas irán en la misma ubicación, pero con una nueva estructura y ordenación. Las mismas ya están asignadas a los vecinos, que ha dicho su interés por contribuir con esta fiesta. Sobre la caseta municipal ha resaltado que próximamente se dará a conocer los nombres de todos los artistas que pasarán por ella, que también albergará esta caseta municipal nuevamente concursos, reconocimientos y galardones. En cuanto a la seguridad, considera clave y prioritario actuar en la salida de la zona de las casetas hacia la avenida Andalucía, dotándola de accesibilidad. Del mismo modo, avanzaba que el pregón recaerá sobre un grupo del cual no ha querido desvelar todavía nada, si bien considera que será algo novedoso y nunca visto. Tampoco ha desvelado nada acerca del cantante que será protagonista del concierto musical previsto en esta ocasión para finales de agosto. Para este evento, el ayuntamiento está invirtiendo en mejoras en la pista de atletismo que se quedarán para el futuro. Por otro lado, ha señalado que uno de los dos festejos taurinos que se darán en el entorno de esta Feria y Fiestas 2024, concretamente la novillada, está impulsada por el propio consistorio. Bueno, pues sí, claro que sí. Continuamos trabajando en aspecto urbanístico, pero también, y como hay que decir, o como se suele decir, o como se está diciendo en fiesta que tenemos o las dominamos demasiado, pues también te puedo adelantar muchas cositas en ese aspecto, porque queremos seguir mejorando todos los puntos que tenemos ahora mismo. Le hemos dado una vuelta también al tema de la ubicación de las casetas, que van en el mismo sitio, pero con otra ubicación, distribución, mejor dicho. No es que sea mejor ni peor, sino que el año pasado queríamos dar una perspectiva, a un enfoque a lo que era la feria, a la zona de caseta de feria, no la caseta de la juventud, me refiero a las casetas del recinto nuevo, del llano de abajo, y este año pues hemos determinado pues ubicarla de otra forma, reestructurarla. La verdad que ha quedado bastante bien y va a lucir bastante lo que es esa nueva distribución, y se asignaron a cada casetero, como años anteriores y como se suele hacer habitualmente en este ayuntamiento, pues se le asignó a los vecinos que quieren ayudar a que esta actividad sea importante, y que es más importante que ellos a la hora de contribuir con. También pues hay que decir que tenemos dos actos o dos festejos taurinos. Hay que decir que el empresario, pues a la hora de yo trabajar con él, iba a aportar o iba a ayudar en uno de los festejos, como normalmente se hace, y ellos pues hay que decir que han apostado por Ubrique y han decidido pues traer otro festejo más. Tengo que decir que ahora mismo pues nosotros hemos echado esta novillada para adelante desde el Ayuntamiento de Ubrique, y agradecer, insisto, a la empresa Eurotaurus Luján por también traer otro proyecto como ese. Por otro lado, pues también tenemos lo que es el tema de actuaciones en la caseta municipal. Uh-huh. Próximamente tendremos los nombres de todos los artistas que van a pasar por esa caseta municipal. Esperemos que sean del agrado de todos los vecinos y vecinas. Y también continuaremos con los concursos, con los premios, con los galardones. Y también este año, pues quiero destacar que nos hemos centrado en el pregonero, en el pregón o la figura de ese pregón. Pues esperemos que también sea algo ilusionante, algo diferente, algo que nunca se ha hecho, algo que desde mi punto de vista es importante darle el valor que le vamos a dar a ese pregón, y continuamos trabajando en la mejora de todas las ubicaciones y demás. Uh-huh. También otro punto que me gustaría destacar es el tema de la seguridad. Tenemos que seguir apostando por ella. De hecho, era clave o era prioritario la salida o la llegada de la zona de la caseta de feria, lo que es la cuesta esta, que hoy en día actualmente se está mejorando en el tema del acceso, y era una cosa que teníamos que hacerlo, porque sin eso pues no era tan accesible como nosotros queremos. Continuamos trabajando en las mejoras de las instalaciones, continuamos trabajando en las mejoras de las ubicaciones de todos las atracciones y todo lo que viene, tirapichones y zonas que son habilitadas para lo que es una feria, que sea, esperemos, que sea del agrado de todos los vecinos, y sin más, más o menos lo que te puedo adelantar. Vale. Prácticamente en dos semanitas pues ya sacaremos todo lo que es nombres y demás. Correcto, las casetas sí. Están ubicadas, ya tiene cada uno su caseta, ya me consta que están trabajando en la mejora de todo, en cómo van a enfocar cada uno su caseta. Uh-huh. Y es importante que le demos también tiempo a ellos para saber dónde van, los metros que tienen, la ubicación y poder tratarlo. Pues tenemos las mismas que el año pasado, tenemos vale. La municipal, tenemos, creo, si no me equivoco, son 7, más las 4 de juventud, y continuamos con las mismas casetas que tenemos el año pasado. Sí, ya lo tenemos lo que es perfectamente cuadrado, tenemos la idea que queremos trasladar a los vecinos. Y es lo que te digo, prácticamente en dos semanitas pues ya expondremos a la gente quién es el pregonero o qué figura va a ser el pregonero, y esperemos que se acepte con ilusión, con ganas, y sí te digo que será algo diferente, y esperemos que sea del agrado de todos los uriqueños y uriqueñas. Pues lo podemos coger por ambos lados, ahí te lo dejo. Yo soy partidario de que los grupos de personas son los que hacen los grupos en este caso son los que hacen vale. que las cosas vayan funcionando. En la tarde de ayer, el Ayuntamiento de Ubrique celebró su sesión plenaria ordinaria relativa al mes de julio. En ella, los miembros del equipo de gobierno informaron de las actuaciones y tareas llevadas a cabo en cada una de las delegaciones. En lo relativo a educación e infancia, Alba María Gil adelantaba el inicio, el próximo 1 de agosto, del campamento de verano que se llevará a cabo en colaboración con la Diputación de Cádiz. Igualmente, se trabaja en relación a la propuesta para prestar los servicios de ludoteca infantil en la Feria y Fiestas 2024. Rocío Pazo, concejala de Participación Ciudadana, destacaba la celebración de la Fiesta del Agua, así como la segunda edición del certamen de bandas Antonio Chacón, cuyo pasacalles previo tuvo gran repercusión. Comentar que en el próximo jueves 1 de agosto se dará comienzo al campamento de verano que se va a implantar en el Patronato Municipal de Deporte gracias al programa Cuidadito de la Diputación de Cádiz. La empresa encargada de realizar este campamento será Salarte SL y realizará diversas actividades ludoeducativas, deportivas y acuáticas para atender a los niños y niñas de entre 3 y 16 años en horario de 8:15 de la mañana a 2 de la tarde. Por otro lado, se ha dado a conocer también la propuesta para prestar los servicios de ludoteca infantil de la Feria 2024. Se está trabajando en ello con vista a ofrecer un espacio lúdico para los más pequeños de la localidad. Por otro lado, comentar que en el mes de julio ha tenido lugar la ampliación de una segunda monitora para la ludoteca municipal Gamonín de nuestra comunidad, con la intención de hacer una atención del alumnado aún más individualizada y de calidad. En relación a los colegios, comentar que se están realizando diferentes actuaciones y se están llevando a cabo mejoras de mantenimiento de las instalaciones. Y en cuanto a la delegación de Mujer e Igualdad, se han realizado dos concentraciones en la plaza del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio con motivo de las víctimas por violencia de género en nuestro país en el último mes. Uno de ellos fue el jueves 4 de julio y otro convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias el lunes 15 de julio. Respecto a la delegación de Participación Ciudadana, decir que este mes se ha celebrado la Fiesta del Agua en la Plaza Misión Rescate. La asociación se volcó una vez más y se echó una tarde buenísima. También el día 5 se hizo el segundo certamen de banda Antonio Chacón con un pasacalle previo por la Avenida de España. Participaron la Asociación Musical Nuestra Señora de los Dolores y la banda Música Juan Aguilar. Decir que tuvo muchísima aceptación, incluso teniendo en cuenta que coincidió con el partido de fútbol de España en la Eurocopa, la Plaza Rafael Alberti se llenó. Siguiendo con esta información, José Gabriel Calvente, responsable del área de medio ambiente, anunciaba que el acuerdo para el control de colonias felinas había quedado aprobado, habiéndose llegado a un acuerdo de colaboración con Zarpitas para su ejecución. Del mismo modo, comentaba la finalización de la campaña extraordinaria de desinfección y desinsectación, que tendrá su continuidad, avanzaba. Y explicaba en torno a la campaña de desratización de núcleos conflictivos que el seguimiento realizado por parte de la empresa responsable concluía que la mayoría se encuentran en parcelas privadas y casas abandonadas, lo que dificulta el acceso para su control. La concejala de Cultura, Patricia Caro, hacía un repaso de las actividades veraniegas ya celebradas, así como del ciclo de cine de verano, cuyo fin llega esta noche a partir de las 10 de la noche con la proyección en la barriada de Antonio Vega de Lilo, mi amigo el cocodrilo. Comenzar informando que el programa municipal de gestión de colonias felinas, que se publicó en el BOP el pasado 19 de junio, ha quedado aprobado tras el plazo de exposición pública y no ha tenido ninguna alegación. también informar que se ha llegado a un acuerdo de colaboración con la protectora de animales Zarpita para la ejecución de dicho programa y que esta semana pues queda ya firmado. Comentar también que finalizó la campaña extraordinaria de desinfección y desinsectación del subsuelo. La empresa que realizó dicha desinfección localizó varios núcleos con gran cantidad de insectos y nos recomendó un plan de refuerzo. Por ello, acordamos que más allá de la visita ordinaria que hacen todos los miércoles, se hagan otras extraordinarias reforzando la zona que ellos localizaron y también la que los vecinos nos están transmitiendo. Como ya informé también en el pleno anterior, se está llevando a cabo una campaña paralela de desratización de los núcleos que son más conflictivos en el mes de agosto, porque también se localiza bastante el núcleo y se está intentando que no vaya más. Tras el seguimiento elaborado por parte de la empresa, nos ha informado que la mayoría de estos núcleos se encuentran en parcelas privadas y casas abandonadas, lo que está haciendo más complejo el acceso para su control. Siguiendo con la desinsectación, ya se han confirmado las distintas fechas para la desinsectación de los distintos colegios y centros de nuestra localidad. También informa que ha comenzado la limpieza del río por su tramo urbano. Durante este mes también se han seguido colocando a petición de los vecinos las nuevas papeleras en la campaña que tenemos. Y en cuanto a desbroces, se está haciendo un seguimiento de las parcelas privadas que aún quedan por desbrozar. Para que lo hagan, desde aquí agradecer a todos los que sí lo han hecho, que la verdad que es la mayoría. Informar también que durante el mes más o menos que llevan los tres motocerristas del plan de cooperación local, se ha desbrozado la helipista, la zona de los 20 pilares y aledaños, alrededor de la Fuente de San Francisco, parcelas y alrededores del recinto ferial, yacimiento arqueológico de Ocuri y distintas parcelas municipales. Bueno, pues el 11 de julio tuvo lugar la primera de las observaciones astronómicas en el yacimiento arqueológico de Ocuri y la segunda tendrá lugar el 22 de agosto. El 12 de julio, la plaza del jardín tuvo lugar un concierto Rey Lagarda Rock 70-90. En las exposiciones durante el mes de julio tenemos la exposición de José Bagusó, San Juan de Letrán, la exposición de pintura Momentos de Luz de Ana Isabel Casas. Los jueves 4, 11 y 18 de julio ha tenido lugar el cine de verano en diferentes localizaciones del pueblo, Plaza del Ayuntamiento, Parque Rafael Alberti, Plaza del Jardín y finalizará mañana 25 de julio en la barriada de Antonio Vega. El lunes 15 se llevó a cabo el primero de los paseos en calle que finalizará el próximo lunes 29 con el segundo grupo. El 5 de julio se fallaba el certamen infantil y juvenil de pintura de Ubrique. El 10 de julio poníamos fin por vacaciones a nuestro taller para mayores de sevillanas hasta la segunda quincena de agosto, que la retomaremos. Y durante el fin de semana, 5, 6 y 7 de julio, tuvimos cine comercial Inside Out 2. El 3 de julio comenzaba Días de Playa, todos los miércoles y domingos hasta el 1 de septiembre desde la Delegación de Juventud. Y el 19 de julio finalizaba el campamento digital en la Casa de la Juventud. Para finalizar, solo el decir que el lunes 22 de julio se presentaba en Diputación las bases del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Soyo. Cambiamos de asunto. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha programado para hoy jueves 25 de julio una nueva colecta de sangre en nuestra localidad, concretamente la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos y Juzgados, en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Bajo el lema "En verano echa una mano", llegan con una campaña puntual y extraordinaria con la que conseguir el máximo número de donaciones posibles para dar respuesta a la alta demanda. Antonio Chacón, responsable de este centro, informaba de la necesidad de estas actuaciones debido al descenso de donaciones en muchas localidades, entre ellas Ubrique, mientras la demanda sigue siendo constante. Entre las causas de esta tendencia se encuentra el envejecimiento de la población donante, por lo que se antoja obligatorio captar nuevos donantes a poder ser jóvenes. Sí, efectivamente, nosotros tenemos que intentar conseguir el número máximo de donaciones posible para mantener la demanda hospitalaria de productos sanguíneos. Y en este sentido, bueno, pues intercalamos en cierta medida algunas colectas de sangre de forma extraordinaria en la localidad de Ubrique. Conseguimos aproximadamente una media entre 80 y 90 donaciones en ambos días, cada día, quiero decir, ¿sabes? Muy lejos de lo habitual que en tiempos atrás sacábamos, que era una media de 120 donaciones, tanto por la mañana como por la tarde. haciendo sumatorio de los dos. Entonces, pues tenemos que ir informando y tenemos que ir incluso formando a la población de la necesidad continua de la donación de sangre, porque vivimos en un proceso de salud y enfermedad, y si no tenemos ese producto, pues vamos a tener un serio problema. Exactamente. Bueno, la demanda sigue siendo constante a lo largo de todo el año. Hay épocas que es creciente la demanda de productos sanguíneos. Lo que sí hay que decir que, bueno, lo hemos notado en diferentes localidades de la Serranía de Cádiz, es que ha disminuido prácticamente el número de donantes que asisten a la colecta de sangre. Bueno, pues habría que hacer un estudio para ver cuáles son las causas que esto está ocurriendo. Sabemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo y, bueno, pues la juventud tiene que sumarse al carro y entender que esto es lo que es la donación de sangre, el proceso de donación de sangre. Es sumamente importante para salvar vidas, y que como proceso de salud enfermera hoy estamos aquí, mañana podemos estar allí, sin contar que eso puede ser un hándicap muy importante y servir para que donen sangre. Es lo más importante, que donen sangre para mantener esta demanda que tenemos, que tan fuerte que tenemos últimamente. Exactamente, mira, el perfil del donante que más está donando en la provincia de Cádiz a nivel de todas las localidades está rondando entre los 41 hasta 60 años. Uh-huh. Esto es sumamente preocupante, porque vemos que dentro de un par de décadas podemos tener, o dentro de una década podemos tener problemas, porque estos donantes llegarán a los 65 años y no podrán donar. O sea, entonces vemos que la población joven, bueno, pues se tiene que sumar al carro y hacerse donante en sangre para salvar. Esto es sumamente importante, claro. Y hacemos un llamamiento a toda la población de Ubrique que pueda donar, y especialmente a los jóvenes, que se pase por la colecta, que si no quiere donar, bueno, pero que vea cuál es el proceso de donación de sangre y que vea que no pasa completamente nada, y que sepa en todo momento que va a salvar la vida de tres personas. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora un dato que prácticamente están donando el 60% de hombres y un 40%, un 39% de mujeres, siendo esta provincia prácticamente que ahí tiene, según los últimos datos de estadística, 1.200.000+ no recuerdo bien la cifra, de habitantes, poniendo los mayores de 18 años y 65 años, pues hay más mujeres que hombres. Entonces, esto es otro camino para avanzar, que las mujeres se sumen a la donación de sangre, decirle, bueno, que prácticamente no pasa nada. Bastante demanda a nivel hospitalario. A nivel de género, pues prácticamente pueden entrar con una paridad muy importante de los recintos hospitalarios. Simplemente que hay muchísimas razones para donar. He comentado lo de salvar la vida de tres personas, que la cantidad que se pierde no merma la calidad de vida después de la donación. Se puede ir el donante a su casa y no pasa completamente nada. Que sin donación de sangre pues sería imposible hacer muchos tratamientos a pacientes muy necesitados, especialmente los de tratamiento de cáncer, cirugía compleja, accidente de tráfico, trasplante de órganos, no podríamos hacer. Y bueno, pues la lista es muy larga y, bueno, comentarlo ahora pues sería muy difícil. Entonces, animar a la población, animar a los jóvenes que se acerquen a la colecta de sangre, que vean que no pasa nada, animar a la población en general, especialmente a las mujeres, que se acerquen también a la donación. Dos apuntes más antes de acabar. Por un lado, la Hermandad del Nazareno de Ubrique ha anunciado que hoy jueves 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, es la última misa de don Manuel Quero en la Ermita del Jesús, dando comienzo esta a las 8 de la tarde. Y por último, en deportes, Jonathan Domínguez conseguía ayer la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Universitario. El ubriqueño repite en Miskolc, Hungría, el metal conseguido también en 2017 en el torneo continental, a los mandos de la Universidad de Sevilla. En esta ocasión, y tras una primera fase inmaculada en la que consiguieron 3 triunfos en otros tantos partidos, el equipo dirigido por Domínguez derrotaba holgadamente por 108 a 69 a la Universidad de Debrecen en cuartos de final para cosechar su única derrota en el campeonato en semifinales por 94 a 88 ante los lituanos de Vytautas, a la postre campeones europeos. Ya en el encuentro por el tercer puesto, los sevillanos vencieron con autoridad por 82 a 67 a la Universidad de Bolonia, vigente bicampeón. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.